Bueno, estamos transmitiendo desde Radio Curruf y quisiéramos saber qué es lo que piensa acerca del movimiento social que se está notando estos días. Hola, mira, mi opinión, la verdad es que Chile está despertando, Chile estaba dormido, bueno, en la rutina, el mismo sistema nos da, digamos, día a día. Y bueno, esto empezó por los estudiantes, vimos el coraje de los estudiantes al evadir el metro. Y creo que la gente se identificó con eso y comenzó la lucha que estaba reprimida de años y la gente se estaba manifestando y la verdad me da mucha esperanza, a pesar de que el gobierno ha tratado de reprimirnos con violencia. Eso es, la verdad que el pueblo está manifestando pacíficamente y eso es bueno y claramente no estamos en guerra. El presidente ha dado declaraciones que son muy, muy, muy nefastas. Así que bueno, a ver pelea. Eso. Muchas gracias. Bueno, yo creo que evidentemente un movimiento súper masivo se ha visto en distintos puntos de las calles, cómo la gente ha salido a protestar, cómo varios sectores del pueblo se han organizado para poder mostrar su descontento, que ha sido bastante espontáneo, ya que responde en realidad a una serie de medidas que se han venido instaurando y que ya es clara demostración de que el pueblo está cansado de los abusos que ha sufrido a partir de años de saqueo, a partir de años de explotación. Y esto tiene para largo, pues en realidad no va a parar hasta que hayan cambios estructurales y no cambios migajas, que son los que se han anunciado desde el gobierno. Gracias. Hola, yo creo que desde el 2011 que no veíamos una convocatoria así de masiva. Si bien en el 2011 salieron a la calle muchos estudiantes secundarios, universitarios, hoy hay algo que es un componente súper nuevo, que es toda la gente ha salido a la calle a mostrar su descontento. Y eso nos deja un precedente bastante importante como para la historia de lucha de nuestro país, y por ello es importante que como pobladores, pobladoras organizadas, saquemos en limpio ciertos puntos, como por ejemplo levantar ciertas consignas que después dejen un precedente y para que la gente se dé cuenta que luchar, salir a la calle, funciona para algo, sirve, y bueno, es importante dejar ese precedente. Muchas gracias.